Comunicate 5275-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter @r-cooperativa. Se cumplieron 9 años de gobierno del Frente Amplio en Uruguay. Este es un año electoral y el Frente tiene el desafío de lograr su tercer gobierno y con mayoría parlamentarias. Entonces, valen estos tiempos algunos análisis y reflexiones. Recordemos aquel Uruguay del 2002 y pensemos que no se llegó a aquella crisis porque la naturaleza se ensañó con el país, o la crisis argentina o la crisis mundial. Si bien todo ello jugó su rol, también es preciso entender que los gobiernos blanco y colorados decidieron que la crisis la paguen los que trabajan. Y así recortaron lo que ellos llaman gasto público. Decimos entonces que cuando la crisis asume dimensiones estructurales, han de ser múltiples y complejas las medidas a tomar para ir desestructurándola. Debemos tener claro que el inicio de la gestión Frente Amplista debió partir de jerarquizar cuáles eran las necesidades básicas que no admitían postergación, separándolas de las otras necesidades que no solo pueden ser resueltas y superadas a mediano y largo plazo. La crisis económica sumada a la financiera y añadida a la crisis social y cultural fue el punto de partida para diseñar estrategias de intervención en todos los planos, con el propósito de poder cumplir con nuestra consigna, crear un país productivo y solidario. Para ser solidario, un país debe tener una distribución justa de la renta, ser productivo y a la vez creador de fuentes de trabajo que potencien el mercado interno de manera incesante. Sin embargo, el aumento de la pobreza que padecía el país hace 10 años, tanto en términos relativos como absolutos, exigió del gobierno medidas inmediatas para resolver la situación. La pobreza generada por esa situación llegó a veces a instalar el caos social, así como enfrentamientos de pobres contra pobres. Somos de los que consideramos que el ser humano es instrumento y fin de la política, y que entonces esta debe promover condiciones materiales y culturales de vida y de trabajo para la gente, que nadie necesite sobrevivir en la intemperie, vestirse con andrajos o morir de inanición. Creemos que con la voluntad de los voluntarios o militantes, de las fuerzas políticas de izquierda, progresistas, de las ONG, organizaciones barriales o sindicales, no alcanza. El plan rector del tercer gobierno del Frente Amplio dará sus frutos en la medida que exista participación activa e inconsciente de todos los involucrados, es decir, de todos los uruguayos acompañando a su gobierno. Hay que ir construyendo las bases materiales y recreando factores emocionales y culturales. Hay que enamorarse del proyecto. Así echaremos las bases de un Uruguay productivo y solidario, de una patria libre y soberana. Entonces sí, podremos seguir luchando por una vida más justa, alegre, digna y feliz, para los presentes, pero sobre todo, para las futuras generaciones de compatriotas. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa Hecho en Argentina de Corazón Uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo rodea. Los paisanos le dicen mi general. Los paisanos le dicen. ¿Qué tal? Muy buenos días, el placer enorme de saludarlos para acompañarlos en esta mañana aquí en Buenos Aires con un puñado de noticias del Uruguay. Somos De Fogón en Fogón y nos sentís cada sábado de 7 y media a 8 y media aquí por Radio Cooperativa AM770. Regresa. pesado por aquí. 7:37. Mi nombre es Andrés Correa y soy una de las voces que te va a estar acompañando en la mañana de hoy. Arrancamos con Caribe con K, el jefe. Junto a la nueva con K. Vamos a presentar al equipo de Fogón en Fogón. En este caso, a quien presentamos es al señor Juan Olmos. ¿Qué tal, Juan? Muy buen día para todos. ¿El jefe de Caribe con K se la dedicó a usted mismo? ¿No? ¿Por qué? Sí. Usted es el jefe. Lo dijo además con cierto aire de... Siga presentando. Con cierta vanidad. Buen día. ¿No? Sí. Quien dijo lo de la vanidad es la voz de uno de los... próceres del héroe. Ah, por favor. Internacional. Seamos serios. A quien esperamos cada sábado para que nos ilumine con basta, su agudeza. Basta de la pal. Mental. Señor Jorge García. Andamos. Su público lo está esperando. Continuemos y démosle espacio al... Ya tenemos más de 200 mensajes saludándolos, diciendo que esperaban la voz de Jorge García y también mucha gente que lo ve a través de radiocooperativa.com.ar lo esperan, ¿sí? Saben, cada mañana de sábado. Y además ahora es un galán en Fogón TV. Ya tiene una de las mayores ingresos en el canal, así que evidentemente el amigo está superando todos los rankings de publicidad ya de ranking de. Hay que ponerse viejo para ver estas cosas. Señor Roberto Sabán, muy buenos días. Vos no sos normal, vos no sos normal. Tenés actitudes que no están acorde con la edad que vos tenés. No sos normal. Buen día a todos los oyentes de América y del mundo que nos están escuchando. Simplemente quería recordar hoy, 15 de marzo, es una fecha importante para los uruguayos. Porque fue el día en que fallecía Ferrari Aldunate en el año 1988. Un hombre que hizo honor a su categoría de político coherente y luchador contra la dictadura en el Uruguay. Y a propósito de dictadura, también un 15 de marzo, pero de 1985, terminaba la dictadura brasilera, asumiendo Tancredo Neves. Complementando un poco lo que dice Roberto, ¿no? Ferrari Aldunate fue un demócrata cabal, lo demostró en toda su actividad, y además... cómo ciertas circunstancias pueden cambiar el rumbo de una historia, porque se habló de fraude pachequista contra Ferrari Aldunate. ¿Cuán otra no podía haber sido la historia de haber ganado, de haber sido presidente Ferrari Aldunate? Pero las cosas se dieron así y acá estamos. Suscríbete al canal de YouTube de Fogón en Fogón, ahí nos buscás y podés hacer la suscripción para poder seguir los videos de las entrevistas que realizamos cada semana, cada actualizando. Tanto. Exactamente, no, cada semana tenemos nuevas entrevistas subidas al canal de YouTube. Además estamos en Facebook, sí, ahí nos buscan www.facebook.com/defogonenfogón. También estamos en Twitter, @defogonenfogón, el correo electrónico. Electrónico es defogon@radiocooperativa.com.ar. Ahora vamos a presentar las noticias. La información que debes conocer del acontecer semanal del Uruguay la escuchás en el espacio de noticias en De Fogón en Fogón. Financian infraestructura en Colonia, Tacuarembó y Soriano a través del Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional La OPP, con los gobiernos departamentales como coejecutores, financian obras de infraestructura que redundan en mejoras para la población de distintas localidades de todo el país. Entre el lunes 17 y martes 18 comienzan a desarrollarse proyectos en Colonia, Tacuarembó y Soriano por más de 15 millones de dólares. Eso no se hace, tenés que pensar y pensar. El Ministerio de Industria otorgó apoyo por 2,5 millones a empresarias del área productiva. 18 empresarias recibirán asistencia de la cartera de Industria, Energía y Minería para mejorar la rentabilidad de sus proyectos en sectores claves de la actividad productiva. El ministro Roberto Kremerman fue el encargado este viernes de la entrega de los premios de la convocatoria para 2013 del concurso de fondos no reembolsables por 2,5 millones de pesos, para el cual se presentaron 96 mujeres. El presidente Mujica confirmó el envío de un proyecto de ley para rebajar tarifas públicas. Durante la visita del presidente de la República a la localidad de Gregorio Aznares, confirmó la firma de un proyecto de ley para reducir las tarifas públicas en el marco de decisiones adoptadas para atacar la inflación. Hay medidas, dijo, hoy firmé varias cosas que van al Parlamento, la rebaja del IVA en algunas cosas como la luz, etcétera, son aquellas que van a redundar en beneficios por la baja del IVA, redundó el mandatario. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano, presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse en el medio de la cancha, de matar la... Para hablar de deportes está el señor Manuel Daluz. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo anda? Buen día, Manuel. Buen día, queridos compañeros. Bueno. ¿Cómo anda? Permítame, Manuel. Sí. Antes de empezar, usted que está en la sesión de deporte, mándele por encomienda un pañuelo a Spegazzini. A Emilio Boyle. Bueno. Para ser parejos y neutrales en relación con Nacional, ¿no? Ok, bueno, está bien. Yo antes de comenzar con mi comentario, quería decirles que salen muy lindos a través de la camarita. La verdad que se están vistiendo para la televisión. Pero bueno, mi comentario hoy tiene un hilo de continuidad con el editorial de nuestro compañero Correa. Voy a hablar de la entrevista que le hizo nuestro compañero y amigo Roberto Sabán al señor Irureta sobre el tema de educación física escolar. El 17% de la población escolar solamente tenía educación física. Y vale recordar que en el Uruguay el 95% de los niños asisten a la escuela pública. En 2 años o menos, el 100% de los niños tienen educación física. Por supuesto que no está todo hecho, se necesitan más profesores, más horas, mayor presupuesto, sobre todo en las escuelas rurales, ¿sí?, que son el 5% del total. 1.200 escuelas rurales atienden a 20.000 niños o más. La educación media en el 2007 no tenía deporte, y esta decisión política que se ha dado, por esto que hablaba Correa en la editorial, yo creo que es de capital importancia en cuanto al reconocimiento que debemos de tener de los logros conseguidos por los gobiernos del Frente Amplio. Digo esto porque hay tanta crítica sobre algunas cuestiones, sobre el tema de la educación, que no nos ponemos de acuerdo, sobre algunas cuestiones, y está bien, todo el mundo opina, pero yo creo que deben opinar los especialistas en esto. Pero hay que decir que cuando se empezó en la educación media en el 2007, no eran alrededor de 2.000 chiquirines los que tenían educación, y hoy son más de 100.000. Pero tenemos un audio para esto, para escuchar al profesor Irureta. Bien, si tuviéramos que caracterizar lo que ha sido la gestión de la Dirección Nacional de Deporte, del Ministerio de Turismo y Deporte, en los dos periodos que el gobierno del Frente Amplio ha llevado adelante. Yo diría, en primer lugar, marcar una diferenciación entre el primer y el segundo periodo, que tiene que ver fundamentalmente con la alineación, como corresponde, del Ministerio en el periodo 2005-2010 con el programa general del gobierno, que encaró una situación de muchísima debilidad en el país producto de la crisis económico-financiera del 2002. La consigna entonces era tratar de apoyar una salida lo más racional, equilibrada y sostenida posible a esa crisis desde todos los organismos del gobierno. En el caso de la Dirección Nacional de Deporte, se intentó comenzar a reconstruir, en primer lugar, la red de servicios que este organismo posee como responsabilidad desde hace más de 100 años. La educación física escolar ya llevaba algo más de 80 años y solamente se había llegado a menos del 20% de cobertura. Ahí decidimos encarar ese tema como un objetivo primordial. Se lo planteamos a nivel del Ministerio, se lo planteamos al Presidente de la República, y el doctor Tabaré Vázquez en aquel momento tomó el tema con mucho entusiasmo, con mucho calor, al punto que pudimos elevar un proyecto de ley al Parlamento declarando obligatoria la educación física a nivel de la escuela pública, cosa que se logra, y el Parlamento por unanimidad en el 2007 vota la ley de obligatoriedad de la educación física escolar, dando un plazo de 2 años para lograr una cobertura que debía pasar del 17,3% al 100% de cobertura. Esto pasa a ser una empresa gigantesca, porque debíamos, el país, el gobierno debía conseguir no menos de 850 puestos nuevos de trabajo en educación física en 2 años. Este objetivo se logra, y nuestro país, que en 80 años no había llegado al 20% de cobertura en materia de educación física escolar, en 2 años se logra el 100% de cobertura. Para nosotros ha sido, sin lugar a dudas, el paso más gigantesco en materia de los compromisos y las responsabilidades asumidas en el Ministerio, el tema de la educación física escolar. No se sabe con qué pie se les va a ir otra vez. Con una moña fugaz. Ahí está, ahí escuchábamos al director nacional de deportes, Ernesto Irurueta, hablando sobre la gestión, una entrevista que tenemos en el canal de YouTube y que subimos al muro de Facebook para compartirlo con los oyentes. Claro, ahí está. Bueno, está con lo que nosotros estábamos planteando. Bueno, vamos a hablar de la Copa Libertadores. Como ustedes saben, Cruzeiro es el gran candidato a quedarse con la Copa, pero se enfrentó con los del Parque Rodó, y que estuvieron muy finos con la pelota y un trabajo muy inteligente y con mucho sacrificio en la mitad de la cancha, y los del Parque Rodó ganaron 2-0 muy bien, con 2 golazos de Felipe G2, fue el encargado de meter los 2 golazos en el segundo tiempo. La verdad, un muy buen juego de los violetas, que tienen los próximos 2 partidos, serán fuera del país. Se jugará primero en Brasil ante Cruzeiro y luego en Perú enfrentando a Real Garcilaso. Bueno, hablando de lo que decía nuestro compañero García sobre Peñarol, enfrentó a Arsenal de Sarandí, perdió 1-0. Pero tengo que decir que no fue merecido, me parece. No mereció perder. Jugó un primer tiempo bastante bueno Peñarol. Claro está que no termina la jugada, digamos, le está faltando, pero bueno, el técnico hace recién 4 semanas que está entrenando a este equipo, hay que darle un poco de tiempo. Yo quiero hacer un reconocimiento fundamental a la hinchada de Peñarol, que acompañó en la noche de Avellaneda, pero hay que decir que está seriamente comprometida su clasificación en la Copa Libertadores, pero todavía quedan posibilidades matemáticas. Quiero recordarles que sobre el campeonato uruguayo está subido al muro de Facebook, la fecha de que empieza hoy y el campeonato. Bueno, hablando de los Juegos del Sur, vamos a decir que Uruguay ya tiene 3 medallas, una de plata y 2 de bronce. El conjunto femenino de rugby venció a Colombia y se quedó con el bronce. Y el equipo masculino perdió ante Argentina y se llevó la de plata. Estamos peleando dos medallas más, pero bueno, hay que esperar. Bueno, para terminar el comentario del día de hoy, quiero decirles que fue estrenada la película documental Maracanazo. Como ustedes saben, esto cambió para siempre la historia del fútbol mundial. La marca que nos dejó a nosotros por esta hazaña, creo que todos lo tenemos bien claro. La película fue estrenada en el Estadio Centenario y más de 10.000 personas la vieron en el estadio. Sé que el compañero Roberto Sabán va a hacer un comentario sobre esto. Perdóname, Manuel, una pregunta. ¿Sí? ¿Es Maracaná o Maracanazo? ¿El documental no es Maracaná, puede ser? Yo tengo entendido que es Maracanazo. Ah, bueno, está bien. No, pero yo tengo la duda igual, así que por eso te preguntaba. Pero puede ser, bueno, ahora Roberto seguramente lo tendrá un poco mejor. Incluso ya está subido a la web el tráiler con algunas imágenes del documental. Perfecto, sí. Bueno. Realmente debe estar muy interesante. Yo también, la verdad que tenía ganas de verlo. El montaje es de Guzmán García. Gente además que está incursionando en todo lo que es cine en Uruguay, es muy interesante. Claro, sí, yo estuve viendo algunas imágenes, son emocionantes, ¿no? Para uno que le gusta el fútbol, algunos testimonios de brasileros, sobre todo hay un brasilero que dice, nunca escuché un silencio como ese en la vida. Pero bueno, esto es todo por hoy. Un abrazo muy grande. Disculpame, antes de cortar, es Maracaná la película. Ah, ahí está. Maracaná la película, así se está presentando. ¿Sí? Bueno. Digo, por si alguna gente la quiere buscar. Bueno, ok. Que pasen muy bien. Un abrazo, Manuel. Chao, gracias. Un abrazo, Manuel. Chao, que pasen bien. Chao. Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, yo me quedo sin palabras. Ay, mi vieja timidez, que se haga zapa en el ave. Cuando se trata de usted, brisa canoa del aire, que se lleva mi canción, echa un silbido que viaja. Se está realizando en Punta del Este, como todos los años, el Festival Internacional de Cine, y vuelve el Uruguay a presentar estrenos de primera línea, largometrajes y documentales. En documentales hay uno que se llama Manual del Macho Alfa. Este es un documental que hizo Guillermo Kluetzer, que es un director que ya se ha dedicado en algunos otros cortometrajes a ciencia ficción. Este documental relata en forma cómica el paralelo entre la vida de los lobos marinos y los hombres. Es un cortometraje que se estrena entonces en Punta del Este y que seguramente va a ser estrenado en el circuito comercial el año que viene, y seguramente lo tendremos en el Bafichi ahora en los próximos meses. También se estrena Entre Vales. Esta película es una producción conjunta entre Uruguay, Alemania y Brasil, y lo dirige un brasilero que se llama Philippe Basinski, y es la historia de un comerciante con su familia constituida que lentamente empieza a perder partes de su propia historia, de su trabajo, va teniendo fracasos personales y familiares, económicos, y termina siendo un tipo en la calle, duerme en la calle y se abandona. Y bueno, es una historia que relata la trama urbana de todos aquellos desplazados que por circunstancias de la vida los ha golpeado. Esta es una película que también se está estrenando en el Festival de Punta del Este y que va a salir próximamente al circuito comercial. Y por último, hay otra película, toda con producción uruguaya, de Manuel Nieto, el mismo que hizo La Perrera. Es una película que se llama El Lugar del Hijo. Y esta es un film que tiene seguramente un tema alegórico, porque este es un hijo que vive en Montevideo, estudia en universidad, ha quedado solo, sin su familia, y se entera de que su padre, al que conocía poco y lejanamente, muere en Salto, y él va a cobrar o a recuperar lo que ese padre había dejado, un viejo rancho, un viejo perro, deudas, y se mete en una situación compleja por la herencia de ese padre descuidado. Es como una cosa alegórica en estas generaciones jóvenes, nuevas, que deben hacerse cargo de lo que los viejos dejaron mal hecho. Entonces, ahí están tres de las películas que junto con Maracaná son las que este Festival de Punta del Este inaugura, y que termina mañana, y que, bueno, lo veremos justamente en las salas de cine. En un lago de temor que usted navega hechicera al despertar del calor. 7:58. ¿Le quedó algo más de cultura, señor Roberto Sabán? Mire, no me quedó prácticamente nada. El gran actor y músico Edu Pitufo Lombardo empieza mañana una gira por España, en una gira que se llama Más Solo que el Uno. Fernando Pitufo Lombardo, Edu Pitufo Lombardo, inicia una gira ahora en Barcelona, que lo terminará por Copenhague, en Ámsterdam, además. Bueno, mirá, estábamos esperando una comunicación con él. Ahí está, quizás la tenemos para el segundo bloque. Una gira que lo va a llevar a su tercer disco de Pitufo Lombardo. Así que si podemos establecer la comunicación, lo vamos a estar haciendo. Si no, lo prometemos para el próximo sábado. Rock and Roll fue uno en el 2007 y Ilustrados y Valientes en el 2012. Son los dos discos de Pitufo, ¿verdad? Exactamente. Y recordamos aquel espectáculo que junto al Pinocho Rutina hacían, Murga Madre, un espectáculo notable, ganador del Florencio. Y está en internet, en dos fases. Aquel que lo quiera ver, está completo. Ahí está, lo invitamos entonces a poder disfrutar de Murga Madre a través de también del canal de YouTube. Ahora nos vamos a la tanda. Pero que el jefe de la Caribe, ahí viene, ha regresado por aquí. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Cooperativa se escucha. Cooperativa se vive. Cooperativa se siente. 770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. Que el letrista no se olvide de los versos de Gamero. Debe beber de alguna copa levantada a su salón. Que el letrista no se olvide de comprarse cigarrillos y pitarle un par de besos al glorioso Gurullón. Que el letrista no se olvide del aumento del boleto, de agarrar la ventanilla y vivir la realidad. Estás escuchando. Que el letrista no se olvide de la hinchada del Masañez, esa que los periodistas titulan parcialidad. De Fogón en Fogón. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual propone, entre otras cosas, que el otorgamiento de la frecuencia se haga mediante un llamado público, para que todos y todas tengan oportunidad de acceso a las mismas. Esta concesión se hará por un tiempo limitado de 15 años, y por su uso se deberá pagar al Estado un canon, o sea, un precio determinado. El 60% de los programas que se emitan deberán ser de producción nacional, siendo un 30% realizado por producciones independientes. De esta forma, los artistas y productores nacionales tendrán la oportunidad de tener un espacio donde mostrar sus creaciones. Plantea cuidados especiales para niños, niñas y adolescentes, protegiéndolos de contenidos no apto para ellos y de publicidades que incentiven el consumo directo. Los partidos más importantes de fútbol y básquetbol de nuestra selección serán emitidos en vivo y en directo. La ley está en el Parlamento. ¿Qué estamos esperando para que Uruguay también se beneficie de ella? Los medios son nuestros. Votemos la ley ya. Horas 5 minutos aquí en la República Argentina. Continuamos de fogón en fogón. Mandamos saludos a Alma Hernández, Diego Cavallo, Santiago Arbondo y Lili Galeano. Sí, ellos se comunicaron a través del Facebook y nos dejaron ahí saludos, mensajes. El amigo Diego Cavallo decía ahí, de fogón en fogón, de 7:30 a 8:30 para los uruguayos que madrugan, dice. Donde Daniel Cerrudo dice, y los que no dormimos y seguimos derecho. También hay otra gente que estamos presentes. Exactamente. Son mis seguidores. Sandokan es ese. El tigre de la Malasia. Ah, bueno, sí. Ojo que hoy tampoco durmió Jorge García, por eso a veces está desvariando un poco, pero tiene que ver con eso. Ahí está Diego Cavallo, dice, quería felicitarlos por la radio, su contenido y dinámica. Son pocas, o creo la única radio en Buenos Aires que tiene tan buena información. Un abrazo. Bien. Mirá, estamos todos, quedamos con la boca abierta. Gracias por el mimo, Cavallo. Tenemos un tema ahí mientras escuchamos a Rubén Rada de fondo en la cortina que nos acompaña. Uno de los temas candentes, polémicos, que es la minería de gran porte en el Uruguay. Hay un proyecto que está a la espera de que el Poder Ejecutivo lo apruebe, que eso va a depender de las condiciones medioambientales que el proyecto presente, que se lo conoce como Aratirí. Exactamente. Esto es para extraer hierro, ¿sí? del recurso natural que tiene el Uruguay. Recurso natural no renovable. En este caso vamos a compartir con ustedes algunos comentarios, reflexiones a favor y en contra. Primero vamos a ver la primera parte de esto para que lo entiendan. Se llega a para poder sacar la ley de minería de gran porte, ¿sí? Para tener las condiciones a partir de ahora de poder hacer esta producción, se llega a un acuerdo entre todos los partidos políticos con representación parlamentaria en el Uruguay. Esto pasaba hace un tiempo cuando se lograba llegar al acuerdo de esta comisión parlamentaria en el Uruguay. Realmente una satisfacción informar el cierre del trabajo de esta comisión multipartidaria que por iniciativa del presidente de la República convocamos hace 4 meses con el objetivo de definir las líneas estratégicas que debieran conformar una política de Estado en materia de explotación minera. Convocamos hace 4 meses a todos los partidos políticos con ese compromiso y hoy con satisfacción podemos decir que hemos llegado a un acuerdo con el compromiso y el acuerdo de todos los partidos políticos que definen esas grandes líneas estratégicas en el ámbito de la explotación minera. Una potencialidad que el país tiene, que ha descubierto, que le permite pensar y analizar posibilidades de desarrollo económico vinculada a la explotación de ese recurso, consistente con un proyecto nacional de desarrollo, consistente con temas ambientales, con impacto y equilibrios sociales, de acuerdo a una idea de taxación económica o impuesto económico adecuada que hemos analizado durante estos 4 meses. Y hoy en este documento final estamos llegando a un consenso de lo que nosotros definimos, lo que será la base para el diseño de un proyecto de ley que va a presentar el Poder Ejecutivo en un plazo breve. Pensamos que... Ahí escuchábamos a Pedro Bonomo explicando en aquel momento lo que era este acuerdo multipartidario para lograr la ley de minería de gran porte. Vamos a escuchar ahora algunos conceptos distintos sobre la megaminería. Ahora yo quiero comparar cómo el proyecto Aratí si cumple o no con estos preceptos que yo creo que deberían ser aquellos que deberían guiar a un país en el sentido de decir, bueno, ¿qué tipo de inversiones quiero recibir? Entonces voy a hacer los números del proyecto Aratí y vamos a ver cómo se distribuye la riqueza que va a generar el proyecto, qué efectos tiene sobre el empleo y eso que hablaba de las exportaciones también que pasaría. Según los números de la empresa, en base a esos números, en base a un esfuerzo bastante importante buscando información en internet, tomando datos sueltos de distintas charlas, de distintas presentaciones, tenemos más o menos lo que sería el resultado del proyecto Aratiri. Aratiri habla que va a sacar 20 millones de toneladas por año, y nosotros acá en estos números que tenemos acá tomamos $100 como valor del hierro. Es un precio más o menos histórico de los últimos años. En realidad hoy el hierro está casi a $200. O sea, ahora vamos a ver cómo cambiaría el número si aumentamos enormemente el valor como se está dando hoy. Dicho por el ingeniero Puntiliano, los costos de producción son $60 por tonelada. Después vamos a ver en qué consisten. Esos $60 harían 1.200 millones, o sea, 20 millones por 60 millones harían 1.200. Yo saqué el costo de personal, porque es realmente un valor agregado del proyecto. Si genera empleo, va a generar sueldos. Entonces decimos que el gasto de personal del proyecto son $60 millones y tiene 1.100 millones de otros gastos. El Estado se lleva de canon 60 millones, creo que va a ser menos, y el canon de los productores sería otros 60 millones, que va a ser menos. En ese escenario, la empresa se lleva $700 millones. O sea, vemos la relación 60 millones para el Estado, 700 millones para la empresa. Vemos la relación 60 millones para los empleados, 700 millones para la empresa. Y si comparamos con el presupuesto del año del Estado, el gobierno uruguayo gasta $9.000 millones. O sea, estamos tomando un proyecto que, como vamos a ver después, nos va a afectar productivamente, va a afectar el medio ambiente, va a tener un montón de otras consecuencias, simplemente para que el Estado no llegue ni siquiera al 1% de su presupuesto anual en cuanto al ingreso adicional que va a recibir. Esto es con un hierro a $100 la tonelada. Ahora el hierro ya no está a 100, está a $200. Yo siempre me quedo corto. Yo hice el número con el hierro a $150 la tonelada. Con el hierro a $150 la tonelada, los costos son iguales y la empresa se va a llevar $1.600 millones por año. La empresa ahora le va a invertir $1.500 millones, con lo cual la empresa en un año se lleva todo el dinero invertido. Vaya negocio que le estamos dando. Pirata, no todo lo que brilla es plata. El que estábamos escuchando es el representante de los productores rurales de la zona, que se oponen al proyecto, fundamentando el poco canon que recibe el Estado, menos del 1% del PBI, por tremenda inversión. Hay que destacar que también los dueños de la tierra en superficie se llevan también un porcentaje, el 2% del valor FOB de la extracción del hierro. El productor rural en general lo que se opone es a la destrucción de la ganadería, a una afectación del clima, del aire, cosa que todavía tampoco está aprobado por el DINAMA. Yo voy a recordar algunas palabras, los productores rurales de la zona se están oponiendo, son uno de los principales opositores. ¿Quiénes están a favor? Por ejemplo, están a favor los obreros de la minería. Los obreros de la minería, que han estado estableciendo con claridad que a partir de este momento han dejado de ser peones rurales, muchos de ellos, y están pasando a ganar 2 a 3 veces el valor de su salario, y eso seguramente afecta a muchos de los productores de la zona, porque el valor entonces de la hora del peón rural se les ha ido de las manos. O sea que esta es otra de las razones, y esto lo ha dicho varias oportunidades el presidente de la República, esta oposición de los sectores ganaderos responde a que el precio de la mano de obra se les sale de las manos. Hay que acotar que estos obreros están sindicalizados por Aratirí, están aprendiendo inglés, están aprendiendo minería, se están haciendo cursos, hay horas para las esposas de los obreros, se paga la nocturnidad, cosa que ningún peón rural, inclusive con la nueva ley de protección al peón rural, lo hacían. En este caso, aquellos que están trabajando en Aratirí cobran por nocturnidad, tienen horario de trabajo acortado de 6 horas y media. Es decir, el sector obrero está absolutamente encantado en este nuevo emprendimiento. Y déjenme simplemente comentarles qué decía Artigas Barrios, el intendente de Rocha, que confía en los resultados de Dinama para aprobar este proyecto. Decía Artigas Barrios: si usted toma el mapa del Uruguay y dibuja todas las líneas de alta tensión que atraviesan el país y dibuja todas las líneas férreas, que casi no se usan, pero dibújelas, y usted va a ver que toda la zona de Rocha, toda esta zona que toma el proyecto de Aratirí, es un gran agujero en el mapa. No hay nada, no pasan líneas eléctricas y no pasan trenes. Ahora usted entre en la página de Aratirí y fíjese el mapa del Uruguay y fíjese cuáles van a ser las líneas de alta tensión nuevas que se van a hacer cargo los de Aratirí para llevar energía eléctrica a estos emprendimientos. Entonces, allí Artigas Barrio decía: esto va a ser un plus para la zona. Zona que además es la de mayor alta desocupación del país. 33 tiene el 12% de desocupación, casi el 20% de pobreza. Estas zonas empiezan a tener posibilidades de desarrollo a partir de la entrada de la energía eléctrica que Aratirí trae y el nivel de ocupación. Es cierto, no son miles de obreros los que van a trabajar en esto, serán apenas unos 150-200. Pero todo el movimiento de actividad que va a generar alrededor de eso, pueblos de desarrollo, servicios y demás, generarán un polo de desarrollo y de bienestar para la población que puede tener consecuencias muy positivas para el futuro. Y por último, serán 5 grandes agujeros los que van a quedar ahí. Y un caño de 62 centímetros, de 212 kilómetros de largo, que va a estar enterrado a 1 metro de profundidad, desde la salida del mineral con agua, que va a entrar por ese tubo y va a caer por efecto de declive natural, directo a los barcos por un caño que va a meter directamente entre las bodegas de los barcos, que van a estar estacionados en un muelle que también Aratirí construirá, con un muelle que entra 2 kilómetros adentro del mar. Este caño va a estar enterrado, no va a generar tampoco ningún tipo de efecto de mal a la zona. Solamente no se podrá ni ahí hacer plantaciones en ese agujero, ni hacer construcciones, porque hay un caño abajo. El tema es que el agua que se va a utilizar la van a reutilizar, es decir, es el primer emprendimiento minero con recuperación de agua, porque para esto se usa mucha agua y ningún producto químico para explotar. Esto solo se extrae con grandes imanes que atraen el hierro del escombro que se saca de adentro. Entonces, esta va a ser, si se aprueba, el octavo emprendimiento minero de hierro del mundo. Vamos a presentar ahora la columna de opinión del presidente José Mujica. De Fogón en Fogón presenta. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió de los gritos, del silencio, de las veces que le erró. La columna de opinión de José Pepe Mujica. Querido Pepe Mujica, ahora te toca a vos. 8 horas 18 minutos en la República Argentina. Vamos a escuchar entonces al presidente José Mujica, en este caso en la audición radial de M24 que realiza, hablando sobre la defensa de la actividad minera en el país, donde insistió que el impacto que la actividad tendrá en el territorio, en el medio ambiente y el empleo, los ingresos al país de lo que representa, y recordó que la Dirección Nacional de Minería y Geología calcula que la minería llegaría al 0,12% del territorio. Escuchamos la opinión del presidente José Mujica. Es un gusto, amigos, poder saludarlos. Inevitablemente, por todas partes, nuestra sociedad, que a pesar de todas las dificultades, ha progresado mucho, bastante, en materia de ocupación, en materia de trabajo, en materia de realizaciones nacionales, en la cifra global de exportaciones, de venta de nuestro trabajo, del intercambio comercial, de la capacidad de consumo que se nota en la calle, por todas partes. Si tuviéramos que resumir lo que aspira la gente, diríamos, la gente quiere más. Está mejor que antes, pero no le alcanza, necesita más en términos genéricos. Algunos tienen problemas de vivienda, otros quieren mejorar las circunstancias de su trabajo, otros quieren multiplicar el ingreso de sus pensiones, de sus jubilaciones, otros necesitan mejorar la calidad del transporte, otros luchan por una docencia de carácter superior y quieren mejores salarios y mayor cantidad de recursos para la enseñanza, y otros quieren mayor seguridad con un aparato que sea capaz de controlar, y otros quieren cambiar el auto porque está viejo, y otros quieren cambiar la moto, y así sucesivamente. Un afán de progreso que en muchos casos se resume esa sensación de progreso en poder tener más medios económicos para hacer frente de una forma directa o indirecta a las aspiraciones que el conjunto de la sociedad tiene. Es cierto que podemos haber algún puñado de gente que tiene otra manera de pensar, pero somos absoluta minoría. En honor a la verdad, en honor a la verdad, la gente requiere mucho más. Y es contradictorio. El cúmulo, a veces, de actitudes que asumimos por aquí y por allá, en nombre, tal vez, de causas justas. No lo niego. Pero donde nos, por un lado, nos cerramos a cualquier racionalidad y establecemos un preconcepto dogmático. Por ahí hay gente que piensa que por un poco de actividad minera se termina la agropecuaria, o se acaban las condiciones naturales, o se contamina el país, o dejamos de ser país natural, o como pasó cuando surgió la forestación, todos los males se nos vienen encima, y hasta en aquellos años llegamos a maldecir al eucalipto como si el eucalipto fuera una planta maldita, y cuestiones por el estilo. Si hacemos un poco memoria, en los ríos poco menos que iba a desaparecer la vida, el agua iba a desaparecer. El país iba a ir transformando en un desierto por la tasa de extracción. Se le achacaba que el desierto australiano es consecuencia del eucalipto. Se dijeron todas las cosas que se pueden decir cuando la imaginación es fértil buscando argumentos. Por eso hemos tratado de ubicar la dimensión de los problemas en primer término. Y nos caemos de espalda. Le pedimos información a quien corresponde, la DINAMICE. Le preguntamos cuánto es el área de prospección que hay autorizada hasta hoy en el país. Y se nos dice, prospección. prospección. Prospección. Prospección es mucho menos que exploración. Entiéndase bien. Búsquese el contenido de esta palabra. Son 3 millones de hectáreas, el 17% de la superficie del país. Los permisos que a su vez se han dado para explorar ya encima del terreno son el 0,20% de la superficie del país, es decir, en números redondos, menos de 35.000 hectáreas, menos de 35.000 hectáreas en todo el país para la exploración de minerales metálicos y de los otros, incluyendo las calizas, y además la exploración petrolera. En cuanto a lo que más importa, la concepción, para actividades mineras es muchísimo menos. Esto es lo que más importa. Y la Dinamis calcula que pueden esperarse en materia de solicitudes para concesión, es decir, lugar donde se puede trabajar, de alrededor de 25.000 hectáreas en todo el país para la concesión tras la explotación de minerales metálicos y 15.000 hectáreas para las otras actividades mineras, léase calizas, petróleo, etc. En total, y esto es lo que importa, para todo el país, repito, la Dinamice hace una proyección ponderada del punto de vista científico, por los grados de probabilidad, por un conjunto de razones técnicas, que podrá llegarse algún día a 40.000 hectáreas totales de concesión minera. Recordemos, en este país, cuando se fundó la Facultad de Agronomía y la Facultad de Veterinaria, el presidente de aquella época dijo: vayan a buscar el mejor agrónomo que puedan encontrar en el mundo para una, y vayan a buscar el mejor veterinario que puedan encontrar en el mundo para otra. Trajimos de afuera gente que nos ayudara a formarnos. Ese camino es inevitable, y lo ha sido en todas partes. Por favor, Uruguay, pensemos en el todo, pensemos en el mañana, pensemos en las oportunidades que tengamos hoy, aprovechémosla y sumemos recursos para el futuro. Quizás perder a veces mi lugar, quizás surgir de un ya no puedo más, y me convenza para siempre de mi condición de boca libre y pie para caminar. De boca libre y pies para caminar. Estás escuchando De boca libre y pie para caminar. A desalambrar, a desalambrar. De fogón en fogón. Está poniendo viejo. 8 horas 27 minutos aquí en la República Argentina. Se conocieron los fallos de carnaval. Ustedes ya saben, la mayoría de ustedes, que el ganador del carnaval en la categoría Murgas es Don Timoteo, ¿sí? Segundo salió Momolandia y tercero A Contramano. Esto es lo que tiene que ver con la categoría Murgas. En categoría revistas, el primer premio fue para Tabú. En categoría humoristas fue para Sociedad Anónima, Parodistas, Cíngaros y Lugolos, Jambo Kenia, se llevaron los primeros puestos del carnaval. Bueno, está bien. En Murga se veía venir, Parodista mucho no me gusta, pero la verdad que Cíngaro, hace patria con el nombre. Déjense de embromar. Claro. Muchachos, un aburrimiento, la verdad, total. Y había otros parodistas muy bueno, que no sé cómo salieron, pero Aristófanes, por ejemplo, con, me parece, con un desarrollo teatral como espectáculo muy importante, pero también se comentaba, no, no van a ganar, viste, pues no, no los conoce nadie. Son esas cosas que terminan. Bueno, nos estamos yendo, señor Juan Olmos. Bueno, muy buena semana para todos. Señor Jorge García. Hasta el sábado y espero que el próximo sábado en la presentación sea más obvio. Señor Roberto Sabán. Una muy buena semana para todos y bueno, nada. Ahí está, bueno, señor Pablo Mogileski, como siempre, mil gracias por estar ahí y nos encontraremos el próximo sábado. Ahora sigan en cooperativa y cuídense. Chau, buena semana. Adiós, viviendo en el lugar de lo que soy. Y lo que quise ser detrás de este telón apenas fue una efímera ilusión. Escuchar, decir, pensar. Cooperativa se siente.